Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Soy Paco Palma. Reciban mis mejores saludos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Así canta el sur. Viento de la mañana, refleja el agua en las nubes, tierra con surcos, mar, el trabajo y la faena. Los pueblos de mi Huelva, lo mejor del mundo entero, la campiña y la sierra, dame la venta y romero, y su luz, y su aire, y de allí son la gente que yo más quiero. En el ámbito del flamenco, decir Huelva es pensar en el fandango. La importancia de este estilo en dicha provincia y en el flamenco en general es tal que merece un capítulo exclusivo separado del tratamiento general del fandango. Y en ello estamos. Somos conscientes de que quedarán aspectos y estilos sin mencionar, pero el binomio espacio-tiempo es limitado y es por ello que trataremos de presentar los más interesantes. No hay dos fandangos iguales, aunque suenen parecidos. No hay dos fandangos iguales, son los de Huelva. Porque tienen más sentido, según dicen los cabales. La provincia de Huelva es uno de los lugares en donde más ha arraigado el fandango. Tan cierto es esto que bastantes pueblos de esta provincia poseen uno o más estilos diferenciados de fandango, pero sería exagerado asegurar que cada pueblo tiene su propio estilo de fandango. Es más, se ha dado el caso en que se han citado pueblos de esta provincia adjudicándole fandango propio cuando en realidad no era cierto, aunque sí es innegable que pocas provincias, por no decir ninguna, pueden ofrecer tal variedad de matices en la realización de este cante. Se canta por cantar, el cante sale vacío. Si se canta por cantar, sin fandango no es sentido. ¿Para qué se va a escuchar si del arma no ha salido? Los pueblos de la provincia que tienen fandango propio se encuentran en dos comarcas características, como son la del Andévalo y la Sierra de Huelva. La primera de ellas comprende las localidades de Alosno, el Cerro de Andévalo, Cabeza Rubia, Santa Bárbara de Casa, Calaña, Zalamea la Real, Minas de Riatinto y Valverde del Camino. La zona de la sierra tiene las localidades de Encinasola y Almonaster La Real. Siguiendo la delimitación geográfica del fandango de Huelva dentro de la provincia, destaca poderosamente la comarca del Andévalo, que comprende los pueblos anteriormente citados y de los que es interesante resaltar las características de los cantes de cada uno de ellos. En primer lugar, y por méritos propios, destaca el pueblo de Alosno, del que se ha dicho que tiene un estilo de fandango lleno de hondos saberes, viril y alegre, recio y tierno. Manuel Romero Jara, autor de una documentada obra sobre los fandangos de Huelva, dedica gran parte de ella al estilo de este pueblo, al que denomina el Alosno bendito. En primer lugar, y según él, en Alosno no hay un fandango solo, sino que se cantan varios estilos: los llamados populares, los estilos personales y los estilos perdidos. Estos últimos son fandangos sin nombre específico ni autor conocido. Onofre López González, en su ponencia al 15º Congreso Nacional de Actividades Flamencas, sobre el tema El Fandango de Huelva y su provincia, manifiesta lo siguiente. Por los aires de Alosno se registran 16 formas distintas de hacer el fandango, la mayoría de ellos nacidos de lo popular, y otros enmarcados con nombre y apellidos, o apodos, de hijos de la tierra. Es tal la profusión y el desarrollo que el fandango ha alcanzado en esta localidad que a la entrada del pueblo hay un cartel que anuncia: Alosno, cuna del fandango. En el pueblo se dice que el fandango ha nacido allí, y lo dicen cantando esta letrilla: Fandango, donde has nacido, que todo el mundo te conoce. Yo nací en un rinconcillo que Alosno tiene por nombre, donde le dan su dejillo. El dejillo, eso que muchos flamencos llaman el aire del cante. El fandango de Alosno ha podido oírse en los más lejanos rincones debido a que los alosneros se extendieron por toda la geografía española como recaudadores del impuesto de consumos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Qué duda cabe que el alosnero prefería no abandonar su tierra, y así lo expresaba cantando esta letra. De las cosillas más malas que yo hice en este mundo fue dejar mi escopetilla y marcharme a los consumos. Los fandangos populares no tienen autor conocido. Destacan entre ellos dos estilos que, según Romero Jara, son el santo y seña del cante de Alosno: el fandango cané y el fandango valiente. El primero es un cante colectivo, se realiza en grupo, mientras que el fandango valiente es individual, muestra de poderío y fuerza desde el principio del cante. Cuando pase, hombre, adiós, calle del mal pago. hagamos un recorrido por el Andévalo. En el pueblo de Cabezas Rubias, según Romero Jara, se plantea el mismo caso que en Santa Bárbara de Casa, esto es, que los mayores del lugar no recuerdan que allí se cantara fandango alguno, o para ser más preciso, un estilo de fandango propio del pueblo. Al parecer, lo que se canta como fandango de Cabezas Rubias es en realidad un fandango que se cantaba en épocas pasadas en la romería de Santa Bárbara de Casa. El fandango siempre se ha interpretado, pero nunca se ha relacionado con la localidad de Cabezas Rubias. En 1978, la Peña Flamenca de Huelva realizó una grabación con el título Huelva canta la Peña Flamenca, y en ella se incluye un corte por fandangos con la etiqueta de Al estilo de Cabezas Rubias, y concluye Romero Jara. En Cabezas Rubias se enteraron de que había un fandango de su pueblo cuando se grabó el disco, allá por el año 1978. Entre la Puebla y el cerro, Cabezas Rubias florece. Entre la Puebla y el cerro, sobre la brisa se mece. Como la flor del almendro, ay, en la altura se pierde. Patrona y consolación, Cabezas Rubias ya tiene. Patrona y consolación, musa calé en sus paredes, y hasta le cabe el honor, ay, de su bonita mujer. El Cerro del Andévalo posee un estilo de fandango propio sin que exista duda alguna en este caso, y se pone plenamente de manifiesto sobre todo en los actos que se celebran en honor del patrón del pueblo, San Benito Abad. Durante la romería, el fandango es interpretado por el tamborilero con su gaita y su tambor. Sus letras son siempre alusivas al patrón del pueblo. El baile lo componen dos parejas mixtas de jamugueras y danzaores. Se considera uno de los fandangos más antiguos de Huelva. Escuchemos una grabación de 1928 de una de las grandes figuras del cante por Huelva, Paco Isidro. San Benito es mi patrón, viva la gente del cerro, porque del cerro soy yo. Viva el cerro de mi pueblo. Dale. Que nadie de ti, que importa que mi amigo. Thank you. Enclavada en las últimas estribaciones de Sierra Morena se encuentra Calañas. Tiene un solo estilo de fandango, al que lógicamente se le denomina fandango de Calañas. Este estilo está hecho para el baile. Hoy día se puede bailar este fandango por parejas y se acompaña siempre por la guitarra. Una de sus letras características dice así: Calañas ya no es Calañas, que es un segundo Madrid. ¿Quién no ha visto por Calañas pasar el ferrocarril? Es de aquí también el originario sombrero calañés, como nos canta el cabrero en el siguiente fandango. En Zalamea la Real, más que referirnos a su fandango, hay que hacerlo en plural, porque hasta el presente nos han llegado varios fandangos que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX. Se le considera un fandango sobrio, de ritmo monótono y lento, de rasqueos basados en toques de guitarra, laúd y bandurria. Se distingue entre el fandango cantado y el bailado. Cuando se baila no se canta, sino que se lleva solamente el acompañamiento instrumental. El fandango se compone de tres partes o coplas, todas con las músicas distintas y precedidos de introducciones diferentes. En todas estas partes hay igualdad de compases. Para bailar el fandango se necesita un número de 12 niños con palillos y castañuelas y llevando un acompañamiento de guitarras y bandurrias. Y otras veces un piano. Se conservan una gran cantidad de letras diferentes, entre ellas esta: soñé que oía llorar en lo mejor de mi sueño, y lo que oí fue cantar un fandango salameño que me hizo despertar. Aunque con letra distinta, vamos a escuchar a Diego Clavel en unos fandangos de Zalamea. Chiquitito, es un pueblo chiquitito, Zalamea la Real, pero tiene unos fandangos que me hacen de llorar, por eso canto llorando. Hay un tiempo No es corriente que se incluya a Río Tinto entre las localidades que poseen un estilo propio y diferenciado de fandango. A veces se ha situado el fandango de Río Tinto como estilo perteneciente a Valverde, pero es sabido que su verdadero nacimiento se realizó en Río Tinto, muy ligado a la personalidad del maestro don Manuel Medina, lo que hace dudar si catalogarlo como un fandango popular o un estilo personal. En Río Tinto existe otro fandango más conocido y más estudiado que nació en el seno de una agrupación músico-vocal de este pueblo minero. Dicha agrupación, denominada La Esquila, compuesta exclusivamente por hombres, precedía a la llamada de sus componentes por medio de una campana, una esquila, de ahí su nombre. Posiblemente se bailaba solo por mujeres, en parejas, haciendo intercambio entre una pareja y otra. Sin embargo, Valverde del Camino dispone de un estilo de fandango propio y bien definido, hasta tal punto que el valverdeño dice que para cantar su fandango hay que ser del pueblo, y lo dice en esta letra. El fandango de Valverde lo sabe cantar cualquiera, pero darle su dejillo no se lo da España entera, porque es muy dificilillo. El fandango de Valverde se suele interpretar añadiendo la expresión ay al final del segundo y quinto tercio. También se escucha este fandango sin los dos añadidos del ay, lo que supone una variante del fandango de Valverde, pero no un nuevo estilo de fandango. Cuenta José Núñez de Castro a la revista de Flamenco Candil una anécdota vivida por él con motivo de un recital de cante en beneficio de la lucha contra el cáncer celebrado en Huelva, al que concurrieron varias figuras del cante flamenco del momento. Interpretaron varios estilos y a uno de los cantaores le pidió al público que cantara un fandango de Huelva, y el artista con toda sinceridad contestó: pedirme los cantes que queráis, pero aquí no puedo cantar por Huelva, porque ese dejillo solo se lo dan los que han nacido en esta bendita tierra. San Antonio, vamos cortando de Valverde, donde se hacen los mejores votos del mundo. ¡Ole! Ver bailar es bandera, con el cuero y el tacón. Del bailar es bandera, Valverde es precisión. Para la bota campera, de su arte un eslabón. Poco de aguardiente me hice mi pulserito, con un poco de aguardiente era tan bueno y tan rico, que cuando llegué a Valverde sin pensarlo compré un litro. Trasladémonos ahora a la otra zona fandanguera de Huelva, la sierra. Encinasola es una población cercana a Extremadura y Portugal, en la que se realiza la danza del fandango desde el siglo XVIII. El baile lo realizan las mujeres y los hombres van cantando y tocando los instrumentos del acompañamiento: guitarra, bandurria, laúd y acordeón. La mujer toca las castañuelas mientras baila. Las cuatro letras que se interpretan al cantar el fandango son siempre las mismas y se realizan en el mismo orden. Son las únicas que se cantan. Fandango de Encinasola, de Plácido González, es lo que vamos a escuchar a continuación. Antonio Bao, los que tocan bien. ¡Ole! En la piedra los bolitos amapola y beberá cualquier hora agua de los manantiales que bajan de Encina Sola. Se volvió manso cordero y una yegua en cabrita. Se volvió manso cordero, no me pudo derribar. Soy el mejor caballero del campo de Ibartaja. Al Monasterio Real se caracteriza por su belleza, representada por un amplio patrimonio arquitectónico. El encanto de esta población serrana se extiende a algunas de sus aldeas, poseedoras de un alto valor paisajístico y de una particular arquitectura. Destacan especialmente los núcleos de Agua Fría, Veredas, Calabazares y Escalada. Entre el pueblo y estas cuatro aldeas se reconocen 9 estilos distintos de fandango: fandango de la Cruz del Llano, de la Cruz de la Fuente, de la Gira de la Cruz de la Fuente, de la Cruz de la Aldea de Agua Fría, de la Cruz de la Aldea de Veredas, de los Pinos, de Santa Eulalia, Largo de Santa Eulalia y Aldeano. Y de bichitos comíos, después de 100 años muertos, y de bichitos comíos, tendrá un letrero diciendo que te quería, que me quise y que te quiero. Son heridas incurables la locura del amor, son heridas incurables. Puñalavero sin sangre, como la que llevo yo. La magna antología del flamenco de Hispavox, comentada por José Blas Vega, al referirse al fandango de Santa Bárbara, dice lo siguiente: Santa Bárbara es un pequeño pueblo, pero con un fandango grande, hermoso y brillante. Estilo que ha sido cultivado y dado a conocer por cantaores de la talla como Canalejas de Puerto Real y Antonio el Sevillano. A propósito de este fandango y de su cultivador, Canalejas de Puerto Real, Manuel Romero Jara afirma que el fandango de Santa Bárbara, tan íntimamente unido al citado cantaor gaditano, ni las personas mayores de Santa Bárbara recuerdan que hubiera un fandango propio de su pueblo que de una manera tradicional fuera asumido por sus habitantes. Lo único que conocen como fandango de Santa Bárbara se remonta a solo unos años atrás, concretamente hasta la fecha en que lo grabó en placas de pizarra el cantaor de Puerto Real. Concretamente, las grabaciones se llevaron a cabo en el año 1946 y Canalejas de Puerto Real estuvo acompañado a la guitarra por Manuel Serrapí, Niño Ricardo. Brandy's okay. salía por tu calle de pasar. Me han dicho que no hay salida, yo la tengo que encontrar, aunque me cueste la vida o aunque tenga que matar. Dame un poco de lumbre, asómate a la ventana. Y dame un poco de lumbre, que quiero ver mi serrana, por no perder la costumbre de la noche. Al igual que los fandangos naturales, también en los de Huelva existen los fandangos personales, que son creaciones atribuidas a personas concretas y que toman el nombre de su creador. Se citan como personajes que dieron nombre a este estilo los siguientes: Tío Nicolás, el de las patillas; María la Conejilla; Manuel Pérez; Juan María Blanco; Bartolo el de la Tomasa; Manolillo el Acalmao; Pepe la Nora; Huelva el Comía; Marco Jiménez; Antonio Abad; Juan Rebollo; San Urbano; Rojitas; Eufrasio Domínguez; el Moreno de Paimogo; Joaquín Vera; Curro Monje y Juan María. Los hermanos Toronjos, en la década de los 60 y 70, llevaron el fandango a todos los confines. Escuchemos unos fandangos al estilo Manolillo el Acalmao, interpretados por Andrés el Lepe. Mucha honra y no me importa firmar, soy lepero. Siento la calidad de la gente de mi pueblo por su nobleza y bondad. Tanto quiero donde nací y me crié. Lepe, que tanto quiero, hoy canto con ilusión a mi bien de la bella, dueña de mi corazón. Entre los cantadores más destacados de los fandangos de Huelva, cabe destacar el cante inconfundible de Cuatro Haces: José Pérez de Guzmán, José Rebollo, Antonio Rengel y ya posteriormente Paco Toronjo. En la mencionada magna antología del flamenco y en su nombre José Blas Vega, cita a José Pérez de Guzmán como un aristócrata que cultivó el cante con generosa vocación, y añade: hizo un fandango valiente, de arranque fuerte, brioso y lleno de dificultades, por lo que hay que tener buenas condiciones para interpretarlo. Otros estudiosos destacan también a José Pérez de Guzmán como distinguido caballero y onubense que inmortalizó su nombre como intérprete fabuloso del cante de su tierra. Pérez de Guzmán murió joven, a la edad de 39 años y en circunstancias trágicas, pero su figura pervive desde entonces. Escuchemos un fandango al estilo de Pérez de Guzmán en la voz de Plácido González. Un pajarillo yo me cuando ya estaba bueno, quise echarlo. Blas Vega cita también a José Rebollo, al que se refiere en estos términos. Este eminente y malogrado cantaor fue el más completo de todos los que han cultivado el estilo de Huelva. Su fandango, muy distinto de los demás, está lleno de sabiduría flamenca. El fandango de Rebollo se debe a su creador, José Rebollo Piosa, que nació en Moguer en 1895 y murió en Sevilla en 1938. Nombre grande del cante de Huelva, fandanguero notable de las formas de la tierra, pero también intérprete de otros estilos con solvencia, como por ejemplo seguirillas y soleares. Fue otro de los llamados raros del flamenco, a quien no gustaba actuar ante grandes públicos y sí en las pequeñas reuniones de aficionados. Tenía una forma peculiar en su cante, siempre comenzaba con un alleo de salida y sin respirar iba enlazando los tercios, primero y segundo, cuarto y quinto. Pero mejor escuchemos cantar al propio Rebollo en una grabación de 1929. Mi alma peladito que fueron dos lágrimas que cayeron. Otro de los citados en esa magna antología es Antonio Rengel, que creó un estilo señorial y hondo para cantar a su Huelva. Su mayor grandeza fueron los estilos de su tierra, los fandangos de Huelva, dándoles una versión creativa única, heredando el cante de su madre, Rosa Ramos Moreno. Tenía solamente 8 años cuando debutó en uno de aquellos tiempos del cine mudo que en el entreacto o al final se solía programar alguna actuación musical en vivo. Se cuenta que en una de esas ocasiones se hallaba en la sala don Antonio Chacón, quien al oírle cantar rompió una varita que llevaba en la mano. Creador de un estilo de fandango propio, fue asimismo notable intérprete de todos los demás de la gama huelvana, sobresaliendo también por soleares y por serranas. También Antonio Mairena se impresionó por su buen arte, manifestando que Rengel había sido una de las grandes figuras del cante onubense. Escuchemos un fandango de su estilo y en su propia voz, en una grabación de 1929. Que quererte no podía, la dejé porque creí que quererla no podía, dejé que vive con otro, pienso en ella noche y día, los celos me tienen loco. Empeño de general, que mi causa tan dolencia, en manos de tribunales. ¡Ay! Yo le robé a una loma en un cortillo, su cría yo le robé, vino a morderme de fijo. ¿Qué dices tú, la mujer, que es maritira su hijo? Francisco Gómez Arreciado, más conocido en el mundo del cante flamenco con el nombre artístico de Paco Toronjo, nació en Alosno en el año 1928 y murió en Huelva en 1998. Aprendió a cantar en su pueblo cuando era solo un niño, escuchando a los grandes maestros. Aunque no imitase a nadie, él supo crear su forma personal y estilo de interpretar los fandangos con una fuerza increíble de transmisión. En sus comienzos artísticos empezó con su hermano Pepe y los dos fueron la revelación del momento, dando a conocer los aires del fandango de su tierra, que fue acogido por toda la afición con mucho éxito. Aunque no se atribuye a este cantaor ningún estilo de cante de su creación, en todo lo que canta ha puesto un acento personal muy característico que le da indudable originalidad. Paco Toronjo crea sus letras, y en esta faceta de su arte se muestra extraordinariamente reconocido, habiendo sido capaz de tirarse horas y horas cantando por fandangos sin repetir una sola de sus letras. En una palabra, es la personalidad más representativa que la historia ha dado del cante de Huelva. Y hasta aquí este programa de Así Canta el Sur, dedicado a los cantes de Huelva. Gracias por su atención y, como siempre, hasta la próxima. Adiós. Thank you.